In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui latificat juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fulto mea, quare me repulisti, et quare te disincedo, tu ne affligit me inimicus. Vimite in luce in tuan et in peritate in tuan, ixa me deduxerum, et aduxerum in monte santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturvas me. Esper in Deo, conadu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui latificat juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolis, Petro et Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precorveata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, et mihi peccatis Tuis, producat Tea vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petro et Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo, Omnes Santos, et Tibi Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione et remissione peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu converde subifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam sanctorum purus mediamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut in tuo dineris omnia peccata mea. Amen. Nos autem gloriareo portet in cruce Domine nostri Jesu Christi, in quae salus vitae resurrectio nostra, perché in salvati et liberati sumus. Alleluia, alleluia. Deus miseriator nostri, et medica nobis, illuminete vultum sum super nos, et miseriator nostri. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Confiturum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo. Oremus. Dexera Domine fecis virtutem, dexera Domine exaltavit me, non moriar sed vivam, et narravo opera Domine. Alleluia. Suci pesante Pater, omnipotens et eterna Deus, ac immaculata nostian, cum ego indignus famulus tuus offeruti video meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut midilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantia in dignitater mirabilitir conditisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius sacro divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fierte dignatus es partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odoris obitet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sumam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterno Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et denare universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdatas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ego autem innocentia mea in Christus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus es et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pesant Trinitas, ac oblationem contivi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioanne Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat noren, nove satana salutin, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quale memoria animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meo non vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis et laudo de gloria in nomine sui, at udidat in coque nostre, ad tusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificium Domine cultivi immolamus, placatus intente, ut af omni nos erat velorum necitia, et per vexilium sante crucis fili tui, ad contenderas potestatis adverse insidias, nos in tua protectione et securitate constituat. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Creas agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, te quid in Domine omni tempore, sed in ac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostra animolatum es Christus, isi enim veris es agnus, quae est ille peccata mundi, qui morte nostra moriendo de susisti, evita resurgendore parabit, et izio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum quione militia celestis exercitus, innocula tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un celia terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cutive offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris tot orbe terrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, benedicto diri seis, et antisese nostro, et onius ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et onio circunstantium corum tibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, per redemptionem animarum suarum, pro spes salutis et in comunitate sue, tibi credam vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteran apostolum cum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angitur oblationem sabitutis in nostre, sed et cunte familie tue quosmus Domine, oplacatus accipias, dies que nostus in tua pace disponas, atque a feterna da nationem nos eripi, et in electorum tuorum jubes grece numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, cui prete quam pater retur, accepi panem in santas, ac in benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, Reditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate suas omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santas ac benevoles manus suas, et in tibi gratias agens, benedixi, reditque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et del ples tua santa, Iusi Christi, Fili tui, in Domine nostri, tam beate passionis, nec no, et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, tuis doni sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supa que popixio axere novul torres picire tinieris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, e sacrificium patriarca nostri abre, e cultivi otile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos, omnipotens Deus, iube que perferi per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis un serimus, omne venezione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domino tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in lui deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multe de miseratione trone esperantibus, parten aliquam sedatrae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne Stefano Mattia Varnava Ignacio, Alessandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intercorro nos consortio non estimator meriti, set venia quaesimus latitu transmite, per Christum Dominum Nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Letici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andreae tonibus santis, da propitia pacem in diebus nostris, et ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simisem per libere, et a fonni perturbationem securi. Per unde Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio consacrar so corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace nel linco vobis, pace meando vobis, respicias peccata mea, sed fine ecclesie tue, quinque secundo voluntat in tuam pacificare quod unae digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, fili dei vivi, qui es voluntate patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui sempre nere mandatis, et a te nunca separari permitas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corpus tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo,